¿Hemos hecho avances? Sin duda que hemos hecho avances. ¿Han sido lentos? Claro que han sido lentos. Por eso creo que ha llegado el momento de dar un salto cualitativo, de dar un salto fuerte, y por eso hoy día los quisimos convocar para dar una señal muy potente y muy fuerte de lo que queremos construir en nuestro próximo gobierno. Este es un inicio de compromiso, pero también queremos que esto sea parte de las políticas del futuro gobierno y que podamos a la brevedad contar con el reconocimiento constitucional, con el ministerio, para que ahí podamos comenzar a trabajar en serio en estos temas en un país multicultural y diverso.